Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Yo los hago de noche estos audios. Les quiero comentar, son las 2:45 de la mañana. No tengo grandes obligaciones, así que me gusta despertarme un poquito antes del mediodía. Por lo tanto, jodo mucho de noche. De noche vieron que hay muchos estudiantes sobre todo a nivel terciario, ¿no? Cuentan que de noche estudian más y escriben, y yo qué sé. Y también está aquello del espíritu bohemio y artístico, por el cual parecería que las musas ocultas entran en tu casa o en donde vos estés ocasionalmente por la noche y ahí agarran las manos de los artistas o la lengua de los habladores y suceden cosas. Así que la noche es momento propicio, no solo es la noche es el país de gatos y de brujos, sino también de creadores. Y lamentablemente estoy creando cosas acá, no, es un verso que estoy creando cosas, ¿eh? Era toda una magnífica presentación, ¿para qué? Para entretenerlo, o para hacer un poco de autobombo. Porque veo que si no hacemos autobombo es un poco como el tango, ¿no? El que no llora no mama, y el que no mama es un gil. Entonces uno tiene que decir de sí mismo que es lo mejor que le ha sucedido al mundo, inclusive para que lo tomen en un trabajo. Bien. Terminada la inspirada el inspirado prólogo que tiene esta conversación, les quería comentar, vamos a charlar un poquito, quiero charlar y preguntarles a vosotros qué piensan de lo siguiente. Prometo no extenderme más allá de los 13 o 10 minutos. El anterior audio me sirvió mucho para eso, ¿no? He querido charlar y abrirme un poco más, pero sucede. La verdad que fue malo, fueron 25 minutos, un poco pesado el audio. Les quería preguntar, muchachos, urgentemente, y sepan responderme en audios o palabra escrita, ¿no? En los comentarios, si se han dado cuenta que tanto nosotros como pueblo, no sé si vos o yo, viste, los individuos así, bueno, pero nosotros como pueblo, como unidad, ¿se dieron cuenta que tenemos un pensamiento infantil? O al menos muy cristiano. Sí. Vos sos ateo, ¿no? No, tu pensamiento es muy cristiano, créeme. Y vos tenés 48. Sos un pendejo de mierda. Sí. Te voy a comentar por qué. Vez pasada, hace mucho tiempo ya. Bueno, no tanto, pero vieron que el tiempo es algo que se acelera cada vez más, entonces estamos un poco viviendo como en Estados Unidos. Woody Allen, me acuerdo, recuerdo que dijo una gran frase Woody Allen. Particularmente no me gusta su cine. Dijo una gran frase, que es que Estados Unidos no tiene historia más allá de los 10 años. Estados Unidos se olvidó que tuvo una guerra hace 100 años con España, por ejemplo, ¿no? Entonces, el norteamericano piensa que lo que tiene más de 10 años ya es una etapa previa del conocimiento humano, ¿no? O sea, es una glaciación que quizás sucedió hace millones de años. Para ellos la historia tiene 10 años. Y bueno, y un poco por esta idea de aceleración, también yo pienso que lo que hablé con mi amigo tiene mucho más de 10 años. En realidad lo hablamos hace un año como mucho. En fin, con mi amigo estábamos hablando no sobre mentes y cristianismo e infantes, sino estábamos hablando sobre Milagro Sala. Como siempre usted sabrá, me salen cosas muy argentinas porque lamentablemente nunca salí de mi país, ¿no? No tengo plata, entonces siempre me voy a encontrar, la charla se encontrará afectada por algún recurso o argentinismo que yo tenga a mano. Discúlpeme, si el día que conozco a un japonés, le traigo recursos japoneses, pero no conozco japoneses, conozco cosas argentinas. Bien, estábamos charlando sobre Milagro Sala. ¿Qué decía mi amigo? Mi amigo, bueno, no sé, Milagro Sala está detenida, ¿no? Y detenida es una presa política, básicamente. Busque mucha información en internet, vaya a página 12, ponga Milagro Sala página 12, ponga Milagro Sala nodal.am, ponga ahí sitios de referencia en los que, porque si pone Clarín Milagro Sala, bueno, también hágalo. Pero claro, Clarín le va a decir que es un demonio y página 12 le va a decir que es una presa política. A esto viene la charla y a esto viene nuestra idea de cristiandad, de pensamiento cristiano, católico más bien, pobre Cristo, no tiene nada que ver con nosotros prácticamente, infantil, a lo que voy. Y lo estoy haciendo largo, yo soy un hijo de puta, lo estoy haciendo largo. Mi amigo, estábamos charlando con él sobre esta presa política llamada Milagro Sala. Le cuento una súper breve biografía política o social de Milagro Sala. Milagro Sala fue una mujer que vivió en Jujuy, creo que en la capital, creo que en otro pueblito, la verdad que no sé. No, lo he olvidado si lo he leído. Tuvo una infancia demasiado jodida, pasó hambre, quizás hasta fue una niña golpeada por sus padres, o sea, una infancia horrible ha tenido esa mujer. Cuando fue creciendo, se volvió así fuerte, jodida, pero claro, el dolor a uno le trae conciencia. Entonces, una de las primeras obras que hizo Milagro Salas allá en la provincia de Jujuy, provincia que digo para el oyente de otros lugares, queda en el límite, en el punto más norte de Argentina, ¿sí? Argentina muy grande, limita con Bolivia. Toda la población es de características más aborígenes, más indígenas, no sé cuál de los dos términos es mejor, después lo buscamos en internet. Aborigen, indígena me da que es indigente, aborigen parece bien, pero suelen utilizar pueblos nativos. Pero si vamos para referirse a alguien con clara ascendencia nativa, vamos a estar usando todo el tiempo pueblos originarios o pueblos nativos, es muy largo, vamos a decir aborigen por el momento y listo. Que no creo que esté muy bien, pero bueno. Toda la población de allí presenta unos rasgos muy particulares y muy bellos, nativos, aborígenes. Esta mujer también es como el resto del pueblo, ¿no? Esto viene también a relación un poco, por eso lo aclaro. Sobre todo para el español, ¿no? Este muchacho argentino, ustedes dirán, ¿para qué carajo este boludo está aclarando? No, porque hay españoles acá, de vez en cuando puede escuchar algún costarricense, inclusive un japonés, ¿no? Bueno. Bien, Milagro Sala empezó haciendo un comedor. Después de todo su dolor y tragedia y vida dura, empezó haciendo un comedor. Dijo, acá los chicos no están comiendo, voy a agarrar mate cocido, voy a agarrar pan, voy a hacer un comedor. Y empezó a hacer un comedor y el comedor se agrandó. La cuestión es que ella terminó siendo como un centro de referencia, ¿no? Como para las buenas obras. Nuestro anterior gobierno, el kirchnerismo, vio que Milagro Sala hacía buenas obras. La tomó como punto de referencia en el norte, dijo, bueno, con esta mina podemos confiar, tomá. Y le empezaron a bajar favores materializados en dinero, o en leyes, o en permisos. ¿Y qué hizo la mina? Hizo de todo. En 5 años le cambió la vida a los jujeños que estaban alrededor de ella, ¿no? No había un centro social, no había clubes, hizo un club, se mandó una pileta olímpica en un club, no había sanidad en Jujuy. Acá tenés hospital, con la plata que bajaba el gobierno, ¿no? Y con los permisos que procedían del mismo gobierno. Acá tenés un hospital, aquí el hospital tiene 2 tomógrafos computados, no 1, 2. Pileta olímpica, club, falta acá, acá hay que hacer casa. Bueno, vamos a comprar los ladrillos. No vamos a comprar los ladrillos. Se ve que Milagro Sala y la gente y su grupo dijo eso. Vamos a hacer una cooperativa para fabricar ladrillos. Porque si le compramos ladrillos a estos hijos de puta, lo venden caro. Entonces se pusieron ellos a fabricar ladrillos y se pusieron ellos mismos a hacer las casas. ¿Y después qué faltaba? Y lo básico, hay que tener pancito. Pan, pan. ¿Vio el pan que compran en la panadería? Bueno, había que tener pan también. No solo tomógrafo computado, casa y pileta. Hay que hacer pan, bueno, vamos a hacer cooperativas para hacer pan, no vamos a comprar pan tampoco. Entonces, estos fueron algunos de los cambios que hizo Milagro Sala en 5, 8 años, póngale. Cambió el gobierno y bueno, y la pusieron presa. sí, el gobierno este liberal la puso presa. ¿Por qué? Porque no todo es blanco en la vida, no todo es negro en la vida, hay grises. Milagro Sala era una persona un poco fuerte, bastante fuerte. Yo recibí un comentario muy cerca de gente que la conoció muy de cerca que me ha dicho, ay, tiene mucha violencia esta mujer, en el fondo. Claro, con toda esa violencia, con toda esa cosa, ella hacía. Uno no puede ser un poligrillo, no puede ser un gil a cuadros, como se decía antes, y hacer cosas por los demás. Uno tiene que tener cierta pasión o violencia, y entonces las cosas salen, ¿no? Pues quizás mal impulsadas, claro, pero por lo menos el impulso existe. Si uno no tiene esa carga adentro, como decía Nietzsche un poco, ¿no? Si uno no es un caos, no puede ser una estrella. Entonces hay que tener un poco de causa dentro de uno para ser una estrella, o por lo menos para rodar, o para brillar, o para hacer algo. Es el caso de Milagro Sala, que era un caos adentro suyo, muy probablemente por la mala infancia que tuvo, y se mandó algunas cagadas con la gente. ¿Qué pasaba? A vos te daba una casa, Milagro Sala, pero si vos después no aparecías en los actos de Milagro Sala, o no hacías cierto proselitismo, y te quitaba la casa. O te mandaba, o te amenazaba, o te ponía en una situación de mierda, la verdad, ¿no? O sea, y aparte que ella tenía todo el poder en la zona, ¿sí? Así que bueno, se generó bastante bronca por ahí. Los medios la gente de derecha, junto con los medios hegemónicos, vinieron urgente a buscar esos pequeños, esos casos que había, esas cosas malas que había hecho Milagro Sala en medio de tantas cosas buenas, lo sacaron a relucir para mostrárselo al resto de los argentinos, así el resto de los argentinos creía más en las pocas cosas malas que hizo que en lo mucho bueno que hizo. Pasa en todos lados esto, ¿no? Creo que hasta con Pablo Iglesias en España han hecho lo mismo. Si Pablo Iglesias le sacó un moco, listo, no lo votes para presidente porque tiene un moco en el dedo. No importa que el tipo sea un bocho, que tenga buenas intenciones. Fíjate, el asqueroso se saca un moco, ¿cómo lo vas a votar? Dice el rey de España, ¿no? Por ejemplo. Bueno, estas cosas. Lo mismo hicieron con Milagro Sala. Cuando yo le comento estas cosas a mi amigo, quiero ver el tiempo. Cuando yo le comento, ¡ay, 10 minutos! Bueno, la hago corta. Cuando yo le comento estas cosas a mi amigo, mi amigo como que siente resquemor, ¿no? Dice, no, pero. Y la quiere defender a toda costa. Le digo, no, pero pará, se fue de mambo Milagro Sala, hizo cosas feas. No, no sé si es para que esté presa, ¿no? Un poco de alguna violencia había ejercido, alguna condena. Bueno, lo que pasa es que los procedimientos judiciales fueron pasados por alto también, ¿no? Hay reglas en nuestra sociedad, hay procedimientos judiciales. No te puedo, no para todos los casos hay prisión preventiva, por ejemplo, y estos tipos enseguida metieron prisión preventiva bajo acusaciones que no deberían tener prisión preventiva. Bueno, se saltearon, hicieron el mismo gobierno procedió ilegalmente también. En fin. Por lo tanto, mi amigo empezó como a defenderla desesperadamente, y ahí yo me di cuenta de esto. Tenemos una mente cristiana todavía o católica, o una mente de niños, porque estamos esperando que políticos o líderes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué estamos esperando que políticos, líderes sociales, gente común, que por ahí tiene más ideas que vos en la cabeza, o sabe, o es un especialista o un profesional en algo y conoce algo más que vos o más que otros, ¿no? En fin. ¿Por qué estamos esperando que gente que no es especial, que es gente común, sí, que todos nos educamos bajo la misma cultura, bajo el mismo mandato de la sociedad de consumo, sean Superman, Jesús, Teresa de Calcuta? ¿Entendés? Nosotros queremos eso, la opinión pública quiere eso. ¿Por qué no podemos aguantar? ¿Por qué, por ejemplo, a los militantes peronistas o kirchneristas les duele mucho aceptar que Milagro Sala haya hecho algunas cosas malas, algunas cosas mal? Pero está bien. O sea, que haya hecho cosas malas no la desacredita como una tremenda líder social. ¿Sí? Ambas cosas se van juntas, van a la par, son paralelas, mire. ¿Sí? Pero el caso Milagro Sala viene muy bien al cuento este. Se dio cuenta que tenemos. ¿Cómo puede ser que querramos que todos los políticos y gente que va a tener que nosotros mismos a través del sufragio universal, ¿no? De la democracia, la ponemos en un cargo para que nos represente, o otros líderes sociales que pueden tener una ONG, pero bueno, acumulan alrededor de ellos conocimiento, ¿no? Acumulan alrededor de ellos cierta fama, cierto poder, cierta atención concentrada sobre sí mismos, estamos esperando que los tipos sean Superman, que sean impecables, que no tengan una mácula de pecado. Porque si no, ah, mirá la negra de mierda. Ah, mirá no sé, drogadicto. Ah, mirá Pablo Iglesias que se sacó el moco. ¿Se dan cuenta de esta infantilidad social? ¿Qué opinan de esto? Eso es lo que les quería comentar. ¿Y cómo vamos a llevar adelante un proyecto humano si no entendemos los errores si no entendemos nuestros propios errores humanos? Siempre va a venir la derecha, o sea, siempre vamos a tener que estar soportando que cada vez que haya una persona que haga cosas buenas, que de seguro a la vez que hace cosas buenas, hace cosas malas o inmorales o lo que fuese, venga alguien y le saque del tacho, del cubo, de la. Bueno, no me acuerdo el recipiente donde uno hace orín cuando está. De la chata. Siempre vamos a estar esperando que venga la mano esa mano invisible de Adam Smith que regula el mercado y también agarra las chatas de los dirigentes sociales y dice, acá está la mierda. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a poder crecer si vamos a estar con nuestro pensamiento cagando a nuestros líderes políticos o sociales? Si no vamos a estar entendiendo cómo somos nosotros mismos y ellos. ¿Qué cosa esto, no? A ver, che, dale, opina, mándate algo ahí, mándate un audio, opina, que yo quiero saber qué piensan de esto. Hasta luego.